El pasado 7 de mayo se presentaba en la Universidad de Deusto, recuerdo que es una universidad privada y de la Compañía de Jesús, el proyecto Municipios por la Tolerancia, con participación de la vicepresidenta Carmen Calvo, el presidente de la Federación de Municipios de España y el rector de la universidad. Este proyecto ha sido diseñado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto por encargo directo de la Vicepresidencia del Gobierno. El objetivo de este proyecto, dirigido a los ayuntamientos, es, textual, ayudar a gestionar la diversidad religiosa y cuenta con el apoyo de la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia, que está regida por un patronato dependiendo directamente de la vicepresidencia y formado por muchos cargos institucionales de distintos ministerios. Europa Laica, por su parte, viene promoviendo desde hace años una red de municipios laicos, proyecto que empezó su origen promovido por Asturias Laica. En los ayuntamientos franceses se viene debatiendo desde hace algunos años el fenómeno del comunitarismo frente al laicismo. Henri Peña Ruiz, en su diccionario sobre laicidad, diferencia entre común y comunidad. El primer término se refiere al universal, para todo individuo, por ejemplo, la libertad de conciencia, mientras que el segundo se refiere a un grupo identitario, normalmente relacionado con creencias religiosas o costumbres que lógicamente excluyen a los otros grupos. La cuestión a debate es si hay que promover la diversidad religiosa en los espacios públicos o directamente el laicismo. Para Henri Peña, el comunitarismo está en las antípodas del ideal laico republicano, que es el único que permite la coexistencia pacífica e igualitaria de todas las personas, pertenezcan o no a alguna religión. Para aclararnos las diferencias, informarnos y darnos su opinión sobre estos temas, tenemos a los contertulios de hoy. Sí, en efecto, hoy tenemos la suerte de que nos acompañen Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, y Antonio Gómez Movellán. Ya lo supongo que ya